Eta telefonoaren bestaldean, okerezpa gaude, Martxelo daukagu, Aztuak, 1936-1937ko kidea. Kaixo, Martxelo? Bai, kaixo, arratsaldeon. Bueno, para empezar con la entrevista, bueno, este domingo, tanto Aztuak como Askapena ha organizado un día entero, una programación para este domingo, exclusivamente con el tema tanto argentino como el tema de Euskal Herria, refiriendo a la memoria histórica. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, pues la idea surgió un poco antes de este verano, pues cuando desde la Asociación Internacionalista, desde la Organización Internacionalista Askapena, nos comentaron cómo dentro del programa de brigadas que todos los años elaboran para ir a diferentes puntos, a diferentes países, uno de ellos Argentina, pues tenían en mente realizar este año esa brigada argentina dándole un poco la perspectiva de la memoria histórica en clave, pues bueno, democrática y antifascista, un poco al hilo de lo que se estaba moviendo también en ese terreno en Euskal Herria y en el Estado español. Nos comentaron cómo, bueno, viendo un poco el trabajo que nosotros desarrollábamos, les parecía bastante acertado el planteamiento de la lectura que hacíamos en torno a esto, y nos dijeron a ver si, bueno, si nos apetecía colaborar un poco en la organización de esa brigada, aportándoles un poco lo que nosotros estábamos haciendo y un poco la lectura de lo que en ese terreno se movía en Argentina. Entonces, bueno, nosotros nos juntamos con ellos, hicimos un poco, les hicimos una pequeña exposición antes de partir la brigada, algunos materiales de formación así, realizaron la brigada en Argentina, y en el camino de todo esto surgió la idea de a la vuelta poder hacer algo como una especie de descargo de la experiencia que habían realizado en Euskal Herria, un poco en el intercambio en los dos sentidos. Es decir, cuando ellos van a Argentina, el planteamiento era llevar esa pequeña lectura en torno a la memoria histórica de Euskal Herria hacia allá, pero también traer hacia Euskal Herria lo que en ese terreno, bueno, en el desarrollo de esa brigada hubiesen recogido. Un poco en ese planteamiento surgió la idea de hacer ese descargo en un sitio referencial. Nosotros ya teníamos noticia, o sabemos desde hace tiempo, que en Lodosa, en Navarra, pues bueno, se juntan de alguna forma esas dos memorias, tocan a Argentina y tocan a Euskal Herria. Es decir, en Lodosa, como punto geográfico, en la época del golpe militar del 36 hubo una represión bastante fuerte, y en esa represión fue asesinado un militante de la CNT, y su familia también represaliada. Ahora mismo, joder, la memoria que me falla un poco, no me acuerdo del nombre de ese hombre, era un militante de la CNT muy conocido, un activista muy, muy conocido, y bueno, la familia de ese hombre, su hija y su mujer, después de asesinarla a él, pues fueron bastante represaliadas, sufrieron cortes de pelo, persecución, bueno, lo habitual en la represión brutal que desataron en esa época, y se vieron obligadas a exiliarse en Argentina. Ese exilio se prolongó durante años, y esa mujer, la hija del anarquista de los dos asesinados, tuvo una hija, Alicia, y esa hija pues es una de las personas, de las 30.000 personas desaparecidas por el golpe de Estado que se dio en Argentina en marzo del 76. Entonces nosotros veíamos Lodosa como un sitio apropiado para hacer de alguna manera un acto de memoria y un descargo de lo que en ese terreno habíamos trabajado a Askapena fundamentalmente, y nosotros, bueno, pues un poco lo que habíamos aportado en ese tema. Además, en Lodosa también había gente sensible con esta cuestión y dispuesta a colaborar con nosotros, con Askapena y con nosotros, y fue un poco donde de alguna manera surgió y se inició la idea, pues, de hacer esta jornada del día del próximo domingo, día 23 de octubre, en Lodosa, ¿no? Uh-huh. Indagando un poco, pues, las dos perspectivas, ¿En qué se parecen tanto la represión que hubo en Argentina y la que hubo en Euskal Herria, en el Estado español, y cómo está el tema de la impunidad? Es decir, pues en Argentina hemos escuchado cómo algunos generales han sido juzgados. ¿Cómo está ese tema o cómo lo veis desde Aztuak? Bueno, nosotros creemos que fundamentalmente tanto la represión en Euskal Herria, en el Estado español, como en Argentina, bueno, pues parte un poco de unos parámetros bastante similares, como han partido siempre estos golpes militares dados por los elementos más reaccionarios de una sociedad frente a las peticiones y al intento de la población, de las mayorías populares, de generar un estado de cosas pues más democrático y más justo, pues a todos los niveles, en lo social, en lo político y en lo económico también, ¿no? Esos golpes militares, tanto el que se dio en el 36 en el Estado español como el que se dio en Argentina en el 76, pues vienen motivados fundamentalmente por un intento de disciplinar a la clase obrera y a las clases populares, y en el caso de Euskal Herria también, pues de disciplinar las ansias de libertad nacional vamos a decir, de Euskal Herria. Entonces, se pone en marcha toda una maquinaria represiva que anula cualquier veleidad y cualquier conquista democrática de la población a sangre y fuego en el Estado español. Pues bueno, ya sabemos lo que pasó, se dio el golpe, 3 años de contienda militar y posteriormente una dictadura de 40 años y muchos elementos de esa dictadura que incluso hoy todavía perviven más allá del esquema que se dice por lo menos formalmente democrático que se maneja en el Estado español. Y en Argentina, pues eso, un golpe militar también cruento, muy cruento, 30.000 desaparecidos, miles de detenidos, de torturados, de exiliados, y luego, bueno, pues una dictadura también de unos 10 años y unos rasgos que perduran también, evidentemente, en una sociedad. Un trauma de ese calibre, pues no se pasa, por más que formalmente haya unas elecciones y otra serie de parámetros de comportamientos políticos, ¿no? Eso en el terreno un poco de lo que fue la represión y el golpe. Creemos que es un poco lo que unifica también esa perspectiva y esa lectura que nosotros hacemos. Y luego, para nosotros, Argentina, y para cualquiera, creemos que se mueva en el terreno de luchar por los derechos de las víctimas del régimen franquista. Y, bueno, pues más allá de eso, por lo que toca a las víctimas de cualquier régimen militar, pues Argentina ha sido siempre un punto de solidaridad y de referencia, fundamentalmente por una cuestión, por el peso que han tenido la organización popular de esas demandas, es decir, de la aparición con vida primero de los desaparecidos, luego de juicio a los genocidas, que han sido capaces de mantenerse firmes por encima de gobiernos democráticos que han hecho leyes como la ley de punto final o la ley de amnistía para los militares, otra serie de intentonas, y al día de hoy, en el año 2011, pues están siendo juzgados muchos de esos militares y muchos de ellos condenados a pena de cárcel. Algo que, hay que decir, nunca ha pasado en el Estado español. En el Estado español la impunidad ha sido bastante, bastante, por no decir absolutamente, más completa que en Argentina. El Estado español ha desconocido cualquier nivel de compromiso con los tratados internacionales y con las leyes internacionales que proponen y que plantean que hay que perseguir los delitos de lesa humanidad y de genocidio. Los ha desconocido totalmente, mientras en Argentina, como comentaba, bueno, pues esos militares están siendo juzgados y encarcelados. Para nosotros es un referente porque, sobre todo, nos reafirman una cuestión, la garantía de que esa impunidad no exista y de que esos militares y esos responsables puedan ser en algún día juzgados, no está ni en las instituciones ni en comisiones de la verdad donde participen políticos, instituciones y demás, sino fundamentalmente está en la fuerza y en la dignidad y en el permanecer firmes de un pueblo y de las propias víctimas y de esos sectores populares que dicen no a la impunidad y que reivindican la memoria y sobre todo los valores y los ideales de esa gente represaliada, ¿no? Antes mencionabas esta persona de Lodosa, ¿no?, de María Mercedes Colás Irizarri. Bueno, una persona referencial también en la lucha argentina, tomando parte pues en el movimiento popular de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, ¿qué nos puedes contar sobre esto? Bueno, pues que para nosotros, desde luego, desde que hace ya muchos años en Euskal Herria, y bueno, pues gente que participamos en ASTOAC también, pues hemos estado moviéndonos en diferentes momentos de la solidaridad para con ese pueblo y de denuncia de la dictadura argentina. Pues hombre, pues las madres de Plaza de Mayo evidentemente ocupan un punto central en esa referencialidad de la pelea y de no bajar las banderas de la lucha contra la impunidad y por el juicio a los genocidas, ¿no? Mercedes Colás, esa hija del anarquista fusilado en Lodosa, y esa madre de Alicia Meroño, la desaparecida argentina, pues es una de esas mujeres, una persona que, bueno, con el pañuelo blanco a la cabeza, durante todos estos años ha seguido peleando pues por lo que ha considerado, vamos, que la impunidad no tenga ningún resquicio y que todos estos militares, cualquier cómplice con aquella dictadura y con lo que en ella pasó, pues tengan que pasar por los tribunales. Para nosotros eso es un referente. Nosotros, en la medida que hemos podido también desde ASTOAC, que hemos intentado colaborar de alguna forma en eso que se estaba moviendo en Argentina, y bueno, hace unos años, cuando empezaron estos juicios a los militares, cuando el juicio a Miguel Etxekolatz, que era uno de los responsables de la represión, era un jefe de policía sindicado como responsable de muchas decisiones represivas en la provincia de Buenos Aires, en la propia capital, Bueno, pues en el juicio había una persona, Julio López, que era uno de los testigos de cargo importantes contra esta persona, porque había estado ya desaparecido en un chupadero, en un centro de detención clandestino que Checolacha había mandado, por decir así, era una de los que, de las personas que tenían mando allí. Era una, Julio López era uno de los que iban a declarar y es uno de los que en esta democracia, es decir, hace 3 años, desapareció precisamente por esa cuestión, porque iba a declarar, y es hoy un desaparecido en Argentina, más allá de los 30.000 que ya hubo en la época de la dictadura. Nosotros nos hemos concentrado ya varias veces en demanda y, bueno, sacando un poco a la calle la demanda de aparición con vida de Julio López y, por lo menos, la investigación de lo que hubiese pasado con él. Y, bueno, en ese sentido nos hemos hermanado, de alguna manera, creemos también, con esta lucha, y por eso pensamos que, bueno, que el tema de Argentina no deja de ser, no deja de estar vivo y no deja de ser un referente también de esa lucha popular para los sectores que aquí en el Estado español y en Euskal Herria pues demandamos lo mismo para las víctimas del franquismo y para los responsables de aquel régimen y de aquel golpe, ¿no? Y bueno, cara a este domingo, ¿qué es lo que está ideado para el evento del domingo en Lodosa? Bueno, pues para el domingo en Lodosa, desde las dos asociaciones, las dos organizaciones que hemos preparado esto y que lo convocamos, pues hemos diseñado un programa, bueno, pues que nos parece bonito, atrayente, agradable y, bueno, completo, por lo menos lleno, como siempre, lo mismo lo que hacemos unos en nuestro campo y lo que hace Azkapena en el suyo, en el campo internacionalista, lleno de sentimiento y, desde luego, de una voluntad de aportar para cambiar hacia mejor el mundo y la sociedad en la que vivimos. Entonces, bueno, la jornada del domingo arranca con una visita y una ofrenda floral en el Parque de la Memoria de Sartaguda. No hace falta explicar lo que es el Parque de la Memoria, el sitio es situado ahí en Sartaguda, el pueblo de las viudas, donde la represión franquista o fascista se cebó casi como ningún otro en Navarra. Entonces ahí está el Parque de la Memoria, donde están recogidos en piedra los nombres de las 3.000 y pico personas asesinadas en Navarra. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer ahí un pequeño acto de homenaje, una pequeña ofrenda floral con la gente del pueblo. Ahora en Sartaguda precisamente están en una dinámica de recordar y de hacer pequeños homenajes a las diferentes personas represaliadas del pueblo ahora que se cumplen los 75 años precisamente de todo aquello. Uh-huh. Entonces vamos a estar allí con la gente de Sartaguda, tendremos a familiares de aquellos represaliados que también compartirán ese momento con nosotros. Posteriormente iremos a Lodosa y en Lodosa pues ya haremos por decir así, lo central de la jornada, un pequeño acto de homenaje, un pequeño acto de memoria, y luego una comida popular y posteriormente pues un cantaldi con Salvador Amor y Gabriel Ortega, con las canciones que hacen un recorrido un poco por temas que tienen y que tocan la memoria histórica democrática de Euskal Herria y del Estado español. Pues bueno, recuperando un poco esas canciones de o esos temas de Paco Ibáñez, de Gabriel Celaya, de Miguel Hernández, un poco en esa uh-huh. en esa onda. Y bueno, pues luego compartir con la gente que acuda, pues bueno, unos ratos de ocio y de sintonía en lo que todos los que estamos allí entendemos que demandamos. Uh-huh. Para terminar, Marcelo, una pregunta un poco más amplia. ¿Para qué crees que sirven estos eventos referentes a la memoria histórica y al internacionalismo como se ha organizado en Lodosa? Pues para nosotros fundamentalmente para dos cosas, para sacar a la calle una realidad de una demanda de algo que bueno, que por más que nos hayan dicho que todo esto es historia, que todo esto es pasado, que no vale absolutamente para nada, nosotros siempre hemos dicho que precisamente porque todo eso lo han intentado dejar conscientemente en el olvido y aparcado todos esos elementos de justicia, de verdad y de reparación para las víctimas del franquismo, no son absolutamente del pasado, son del presente y sobre todo son del futuro, pues porque entendemos que una sociedad democrática que permite que debajo de sus alfombras, de las alfombras de sus salones, de sus instituciones, estén todavía, según las cifras por lo menos oficiales, más de 113.000 desaparecidos en el Estado español, pues evidentemente tiene muchos agujeros esa democracia, por muy democracia que sea nombrada. Y luego entendemos, bueno, pues que ahí también hay muestra y vamos a decir, y un planteamiento de organización de esos sectores populares, tanto internacionalistas como de la memoria, que nos chocamos o que nos tocamos y que nos abrazamos en terrenos como este, es decir, la referencia de Azkapena al trabajo con Argentina o con la denuncia de, de situaciones de otros países y la solidaridad que demuestra, pues hombre, en el terreno de la memoria, desde luego, también tiene mucho que decir. Para nosotros ha sido una relación absolutamente natural y el planteamiento que hacemos conjuntamente, pues bueno, creemos que a nadie se le escapa la profundidad y la lógica que tiene, ¿no? Bueno, pues nuestra parte es que ricasco, Marcelo, y bueno, la invitación está hecha para este domingo en Lodosa y Sartaguda a la mañana. Eskerrik asko, Martxelo, eta beste da tarte. Bai, zuei, eskerrik asko, eta bueno, hor egongo gara. Hau zondo. Mila esker. Agur, agur. Bai, agur.